Grita y no tengas miedo, ve y abre la puerta y dime, ¿te vas ahora mismo con ese ademán de niña insolente que juega al amor? Oye bien, no quise que fuera tan triste esta noche, pero tú te has portado muy duro este tiempo. No entiendes, no juego, es mi desnudez. Y aunque aún recuerde cuando yo escuchaba esa loca balada italiana, regresando al dulce veneno que había entre tus piernas, que todavía amo. Yo debo estar bien, yo sé que estaré bien así. He sido muy blanco y limpio en mi juego, que creyó en su mano y en su voluntad de bien así. Debo ser más fuerte para entender que fuimos enviados con horas contadas y un final firmado.